La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Desde la comunidad campesina de San Juan de Cañaris, Florentino Barrios Guamán, presidente comunal, nos comenta sobre la reunión que se llevó a cabo acerca del proyecto minero Candente Cooper que se pretende imponer sobre el territorio cañaris. Mire, aquí en esta reunión se ha acordado uno de los puntos principales es de no permitir que la actividad minera pues siga ejecutando sus proyectos a nivel de la comunidad. Bueno, las acciones, así por la forma como se ha propuesto, está pues uno de las acciones es que la gente, los comuneros van a seguir consecuentemente firmes para poder rechazar todo tipo de proyecto o los trabajos que puede ejecutar a nivel de nuestra comunidad. Florentino anunció que el 15 y 16 de marzo se darán a conocer las acciones que tomará la comunidad para expresar su rechazo al proyecto cañariaco. Bueno, las acciones por la forma como ya hemos puesto, no vamos a difundir todavía, pero todo esto depende de la asamblea que se va a realizar sobre el aniversario del cumplimiento de la lucha. Mencionó que la población está cansada de mesas de diálogo y desarrollo que no benefician de forma sostenible a los cañaris y están indignados por las irregularidades y violaciones a su autonomía comunal. Quien les habla es el presidente de la comunidad campesina San Juan de Cañaris. Mi nombre es Florentino Barrios Guamán. Beatriz Caritimari, del pueblo Cocama y dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, UNAMIAP, conversó con nosotros acerca del taller macroregional sobre salud intercultural que se realizará el 3 y 4 de marzo en Pucallpa. La fecha es el 3 y el 4 que se realiza la macroregional en Pucallpa y se va a analizar las políticas públicas sobre salud intercultural. Según la mesa de diálogo con el CENSI, los que van a participar a ese taller son las bases de la organización de CONAP, los de AIDESEP, de CCP, de CNA y de UNAMIAP y UNCA. Dentro de lo cómo se está llevando a cabo dentro de esta reunión, de dos días, es que, bueno, la presentación de las organizaciones y después la presentación del informe que hace el CENSI, que es el doctor Omar Trujillo, es el que presenta que las políticas de salud intercultural. Entonces, él lo presenta primero y de ahí ya vamos el trabajo en grupos. Nos agrupamos las organizaciones con sus bases y ahí trabajamos, los analizamos, las políticas que según CENSI ya lo ha venido trabajando hace 10 años. O sea, las políticas que ahora nos presentan es políticas públicas sobre salud intercultural que ellos ya lo han trabajado hace 10 años. Entonces, eso nosotros vamos analizando y esperemos pues que el CENSI lo incorpore, lo que cada organización presenta, ¿no?, al momento del trabajo, la exposición, lo que queremos que ingrese a estas políticas públicas de salud intercultural. Cabe resaltar que este evento será el último de una serie de 4 talleres. El primero fue en Puno, el segundo en Bagua, el tercero en Satipo. El 11 de marzo será la evaluación de lo realizado en el taller macroregional. Asimismo, añadió que se realizará un taller nacional y nos informó sobre las acciones que se efectuarán posteriormente. Todavía no nos ha dicho CENSI dónde se va a realizar, solo hemos acordado la fecha. La fecha es el día 31 de marzo, el taller nacional. El 3 y el 4 es el taller macroregional en Pucallpa y el día 11 de marzo es la evaluación con las organizaciones en CENSI de lo que se va a llevar a cabo este taller macroregional en Pucallpa. Lo que se tiene es de nuevo volver, después de la nacional, se tienen que volver a sentarse en la mesa de diálogo para ver qué coge el CENSI de todo lo que se ha venido trabajando a nivel de macroregional y lo que se va a trabajar en la nacional, lo que se va a poner en esos aportes, eso se tiene que, el CENSI tiene que acoger el ministerio, ¿no?, el Estado. Eso ya es después de la nacional, se vuelve a sentar en la mesa de diálogo para ver cómo se incorpora esos aportes de los hermanos de base. Yo me llamo Beatriz Caritimari de Yauri y soy dirigente nacional de ONAMIA y soy el cargo de Secretaría de Actos y Archivos. Del 21 al 23 de febrero se llevó a cabo en Lima el primer Encuentro Nacional de Veedurías Forestales Comunitarias. La finalidad fue fortalecer las capacidades en gestión y legislación forestal en el marco de la difusión y recojo de aportes del Reglamento de Ley Forestal y de Fauna Silvestre en su etapa participativa. Para conocer los pormenores del evento, dialogamos con Max Silva, coordinador de la Veeduría Forestal Comunitaria de la organización AIDESEP, Ucayali. Ya, bueno, este taller ha sido coordinado con la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, con el Viceministerio de Interculturalidad, y los participantes han sido todos los representantes legales de las organizaciones afiliadas a AIDESEP y sus técnicos en calidad de veedores forestales regionales. Claro, los resultados del evento es de que no se ha terminado al 100% la revisión de los aportes, como también el tema de la revisión de los resultados de Mesa 4 y Mesa 2. Vamos a continuar ese trabajo posiblemente a fines de marzo y la primera semana de abril. Y a partir de ese documento que vamos a tener, vamos a realizar los talleres descentralizados. Cada organización regional va a hacer la réplica de estos resultados a nivel de sus regiones. Entonces, eso más o menos nos va a llevar hasta el mes de junio a julio, todo este proceso. Max Silva detalló los temas tratados en el taller. Primero, ver cómo estamos a nivel de las veedurías bajo la estructura de AIDESEP. De tener un diagnóstico. Y segundo punto, conocer los alcances del proyecto, del reglamento, de la ley forestal. Y tener aportes para la etapa participativa de este proceso, ¿no? Tercero, es ver un poco respecto a cumplimientos de acuerdos relacionados con los resultados de la Mesa 4 y Mesa 2 del Grupo Nacional de Coordinación, ¿no? Esos tres puntos se ha tocado como tema central y en el tema del desarrollo de los contenidos del reglamento de la ley forestal, como va a pasar a un tema de consulta previa, también se ha tenido participación de del Viceministerio de Interculturalidad respecto a este proceso, ¿no? Por último, comentó sobre las acciones a desarrollar en el futuro. Bueno, como te decía, no, vamos a armar los equipos técnicos. O mejor dicho, se va a instalar una comisión técnica de revisión de los aportes, como también ver el cumplimiento de los acuerdos del Grupo Nacional, ¿no?, relacionados con Mesa 4 y Mesa 2. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, prácticamente sería eso, ¿no? Que no hemos terminado el trabajo, pero que es bastante satisfactorio respecto al taller que se ha tenido, ¿no? Este taller ha sido financiado por USAID, ¿no?, mediante el proyecto Perú Bosques. Iniciar un proceso de empoderamiento a todas las demás regionales, articularnos, fortalecernos, ¿no?, entre todas las regionales, ¿no? Entonces, tenemos trabajos avanzados y es compartir, ir involucrándolos. Entonces, creo que en ese contexto, el conformar una comisión técnica a través de los veedores regionales para realizar la revisión del proyecto de reglamento es una oportunidad que nos permite fortalecernos bajo la estructura organizativa de AIDESEP, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto de partida. Y lo otro es que un tema más concreto es de que esta reunión se va a continuar, como decía, a fines de marzo y la primera semana de abril. Y después de esto vamos a ir a hacer las réplicas en cada taller regional, ¿no? Por ejemplo, Comaru, que está en la zona de Cusco, Puerto Maldonado, FENAMAP, Corpía, que está en Atalaya, ARPI, Selva Central, que está en Posatipo, Orpio, ¿no?, Codetipán, o sea, todas las regionales vamos a ir a hacer los talleres descentralizados respecto a ese trabajo. creo que eso va a visibilizarse en este proceso, un posicionamiento y empoderamiento de los veedores regionales, ¿no? A lo que se viene, ¿no? Mi nombre es Max Silva Sánchez, coordinador de la Veeduría Forestal Comunitaria Airecep Ucayali. El 20 de febrero, la empresa Electrocentro cortó el servicio de fluido eléctrico en la zona conocida como Morococha Antigua, en la provincia de Yauli, región de Junín. En esta zona, ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, viven alrededor de 400 familias que se resisten a ser reubicadas. En esta parte se tiene previsto desarrollar el proyecto de minería Tajo Abierto Toromocho de la empresa Chinalco. Es por ello que se viene suspendiendo diferentes servicios. Los habitantes de Morococha Antigua temen que las autoridades los dejen esta vez sin agua potable. Escuchemos a continuación a Elvis Juster Calderón, responsable de prensa y propaganda del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha. La población ha salido a la pista para poder pedir óvulos para poder comprar un equipo electrónico. Toda la energía eléctrica ha sido cortada. Ahora, las autoridades, bueno, están pidiendo también que posteriormente se corte el agua, ¿no? Pero ese está todavía encaminado, todavía no lo hacen el corte. Fadim Calderón sostuvo que el tema fue ventilado el jueves último sin éxito alguno en una mesa de diálogo conformada por autoridades regionales y de la propia presidencia del Consejo de Ministros. La mesa de diálogo lo conforman todas las autoridades a nivel regional, también está la PCM Lima, que hoy día no ha estado. Está también MINDES, diferentes organizaciones del ámbito regional, que son Ministerio de Educación, Salud, y todo ese detalle. Inclusive el día de hoy le han preguntado a Salud que debería haber una posta médica, y ella dijo que hay, pero no lo hay. Lo han dicho en su cara, le han dicho que no hay por la asistencia y todo eso, y bueno, no da una explicación alguna, ¿no? Prácticamente es como que se habla en saco roto. Entonces, es por eso ya que nosotros quizás vamos a canalizar ya vías legales ya prácticamente. Y eso le hemos dicho a la PCM también, de que no tenemos ningún representante de parte de la población de la parte alta, y esos señores prácticamente no hablan por nosotros, no mencionan. Ahorita que estamos pasando este problema, prácticamente solamente han escuchado que no hay energía, pero no dicen nada, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros ya estamos asumiendo todo eso. El representante del FADIM se refirió en otro momento al trabajo de la Plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín. Elvis Juster lamentó que esta no cuente con por lo menos un representante de Morococha Antigua. Nosotros hemos ido a presentarnos y ahí pide dentro de la legalidad, dentro de estas plataformas, la 048, ahí piden de que debe haber un representante de la sociedad civil. Entonces, hemos enviado el documento respectivo a la plataforma, pero no han accedido, ¿no? Y ellos han hecho, como dice, pues lo han derivado, y que hasta ahora su trabajo no han concluido al 100%, pero para hacernos el daño de cortarnos la energía, todo eso sí lo han efectuado, ¿no? Calderón explicó por qué las 400 familias de Morococha Antigua se resisten a ser reubicadas en la zona de Carhuacoto. Una carpa de 3x3, va a ir una familia de 4 o 5 personas integrantes. Imagínense la inclemencia del clima. Entonces, todo ese detalle. Nosotros estamos a 4.500 sobre el nivel del mar, ¿no? Y usted sabe el viaje que hace, ¿no? Finalmente, anunció que el martes 4 de febrero los habitantes de Morococha Antigua sostendrán una reunión en la que participarán el alcalde provincial y distrital. Yo le diría que el día martes va a haber una reunión muy, muy importante en la Morococha Antigua, donde se va a ver este problema y ya se va a ventilar ya con datos más exactos. Ya. Va a estar los dos alcaldes, tanto provincial y también el distrital, los dos van a estar y bueno, nosotros estamos esperando también una próxima reunión con la PCM, porque ya ellos deben programar, porque ellos tenían que hablar sobre este problema también. Yo soy el secretario de Prensa y Propaganda del Frente de Defensa. Mi nombre es Elvis Juster Calderón. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.